siempre enamorado. Eso me está ocasionando muchas penas, porque como vive siempre enamorado, eso me está ocasionando muchas penas. Y eso es lo que me tiene fregado.